comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. Apenas unos días después de conocerse los resultados de las internas de las distintas fuerzas políticas, Tabaré decidió hacer su primer acto público en Buenos Aires, ya como candidato a presidente del Uruguay por el Frente Amplio. Casi sin dudas, podemos avizorar que la campaña presidencial hacia octubre tomará un receso obligado por el Mundial de Fútbol que se disputa en Brasil. Luego, sobrevendrá una intensa campaña de 3 meses. Desde este espacio consideramos, y más allá o más acá del Mundial, que cada uno de nosotros puede aportar su granito de arena en la difusión para mantener informados a todos los compatriotas que el 26 de octubre Uruguay vota. Vale destacar que no es solo votar, y esto lo podremos ir reforzando de acá a octubre, porque también es menester instalar en nuestro discurso que además de concurrir a votar, debemos tener presente que en Uruguay la derecha se configura con la consolidación en la dirigencia de los bloques que representan la oligarquía histórica de nuestro país. Debe quedar claro entonces, a la hora de transmitir el mensaje, que o gana el Frente Amplio en octubre o se restaura la derecha más conservadora. Así está planteado el escenario. El Frente llegó al gobierno luego de una larga lucha. La tarea no era sencilla. En esta década el país ha tenido cambios impresionantes. Se sigue en deuda en muchas cuestiones con nuestro pueblo, pero somos conscientes que este camino es el que le está permitiendo a nuestra sociedad mejores condiciones de vida. Todos debemos sumar para ganar a los candidatos de la derecha. Todos debemos sumar para que todo oriental en condiciones de votar pueda viajar al Uruguay. Todos debemos sumar para que en octubre tengamos el no a la baja, Tabaré presidente y mayorías parlamentarias. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de corazón uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad. Y hasta las piedras saben a dónde va. Y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad no vendo ni temo que Don José oriental. Siete horas 36 minutos en la República Argentina. Muy buenos días, le estamos dando la bienvenida a otro especial de radio de Fogón en Fogón, aquí por AM770, Radio Cooperativa. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en el De Fogón en Fogón del día de hoy. El amor es una cosa dolorosa, dijo y rompió la botella, esta noche brindo. Y en la previa, simulando una danza, al inicio del Mundial, para la selección uruguaya, claro, porque ya se dio el puntapié inicial y ya tenemos algunos resultados de los partidos que se han disputado hasta el momento. Habla al país el señor Manuel Laluz. Buen día, queridos compañeros. Bueno, mañana fría en la ciudad de Buenos Aires. La sensación térmica solamente 2 grados 4. Guapísimo el equipo que ha venido todo. Pero me quería referir al editorial un cachito. Totalmente de acuerdo con la editorial. Y yo quiero referirme específicamente al tema de la interna. Recordar que la interna ya terminó. Ya se saldó todo lo que había que saldarse. Y hoy nuestro candidato a presidente de la República, y a vice seguramente, que va a estar refrendado mañana, domingo, en el plenario, será el doctor Tabaré Vázquez y Raúl Sendic. Digo esto porque me parece que hay algunos compañeros del Frente Amplio que todavía no lo han tomado en cuenta, y seguramente tiene que partir de ellos una reflexión. Era más que nada esto que quería comentar sobre esto, sobre el tema de la interna. Y si usted me permite, mandar un saludo enorme a Marta Cardoso y a su familia, a Pau Marsilia, que están en Montevideo, en el buceo, festejando los 90 años de la abuela, que también nos escucha a través de la web. Calma tu sed por un rato, pero no se quita los zapatos. 7 horas 38 minutos aquí en la República Argentina. Y a quien vamos a presentar con sus reflexiones agudas, su lengua filosa y su perspectiva siempre de largo plazo, el señor Jorge García. Realmente no sé si es de largo plazo, porque hoy casi no vengo. ¿Ah? Porque estaba tan linda la cama. Pero después me levanté porque me pregunté, ¿esto será sueño o ensayo para el féretro? Entonces, ¿qué manera de arrancar la mañana? Bueno, entonces dije, la, no. La retirada, Pablo. Hay que vencer a la muerte. Entonces me levanté y me tomé el 10. Ponga la retirada de la Catalina, que nos vamos. Qué impresionante, sí. Qué manera de arrancar, ¿eh? Arrancó pum para arriba el señor Jorge García. Bueno. Muy bien, Pablito. Ahí muy está. Bien, Pablito. Ahí está. Impresionante. Claro. Muchas gracias, Pablo. Sí. Esto fue bueno. Todo que gane Uruguay. Claro, listo. Nosotros vamos para Chacarita. Bueno, no era mi intención, pero bueno, sigamos adelante. Genial. Bueno, continuamos entonces presentando al equipo de Fogón en Fogón. El señor Martín Elaine, así se dice, encargado de las redes sociales. ¿Cómo va, Martín? Buenos días a todos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, todo tranquilo, por suerte. ¿El fresco de la mañana cómo lo trata? Ay, horrible, horrible. No me puedo levantar igual que él, pero no tan deprimente. Ahí está. Le vamos a informar a los oyentes cuáles son las vías de comunicación que tienen con el programa. Dale, cómo no. Bueno, se pueden suscribir al canal de YouTube, nos buscan como De Fogón TV. En Facebook también nos pueden buscar como De Fogón en Fogón. En Twitter, de igual manera. Y si nos querés escribir un correo electrónico, escríbelo a defogon@radiocooperativa.com.ar. Ahí está, esas son las vías de comunicación. Más el contestador, como sí. Siempre, 5275-0770. Ahí está, todas las vías de comunicación agotadas. ¿Sí? No se le debe quedar alguna más que no estamos usando, pero porque siempre hay una Instagram agregamos ahora también. Ahí está, agregamos a lo tecnológico, van apareciendo nuevas formas de comunicación y siempre vamos atrás. Exactamente, sí. Sobre todo con gente como usted, señor García. Y gente como yo. Igual bastante se unieron a Instagram, en esta semana, gracias. Obviamente en los controles, como siempre, el señor impecable Pablo Mobileschi. ¿Qué seríamos nosotros sin él? Sí, es un maestro, es un maestro. Un simple amontonamiento de personas. El señor Pablo Mobileschi, como siempre, en los controles, como debe ser, para que esto tenga algún control. Vamos, señor Pablo, a presentar las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. Uruguay implementa desde 2008 una política de diversificación de la matriz energética, que implica en particular la incorporación de nuevas fuentes de generación de electricidad. El 84% de la electricidad utilizada en 2013 en Uruguay se basó en fuentes renovables y se espera que para 2015 esa incidencia se eleve hasta el 90%. Para ello será importante consolidar una mayor satisfacción del sistema, de forma de apuntalar la combinación flexible y estable de la generación de fuente eólica, hidráulica, fotovoltaica y de biomasa, según lo explicó el director nacional de energía, Ramón Méndez. Con hambre no se puede pensar. El vicepresidente Danilo Astori realizó una gira oficial por Rusia. Señaló que su viaje respondió a la invitación del Consejo de la Federación Rusa, aunque se inscribió en un proceso de profundización e incremento de las relaciones entre ambos países, que han crecido en gran manera por la exportación de productos cárnicos. Explicó que la agenda abordó temas variados como económicos, culturales y relacionados al Mercosur. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse en el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar hasta la raya. Va Cotuño, gol. La pone contra el palo y Wanderers, al estar después en la definición, queda obligado a convertir permanentemente cuando la mete adentro Danubio. Bien pateado también, ¿eh? Cuánta carrera de Albarracín hasta ahí. ¡Qué momento, señores! Ahí va Albarracín. Llegó el 20. ¡Danubio, Danubio, Danubio, Danubio, Danubio, Danubio, Danubio! ¡Danubio es campeón uruguayo! Señoras y señores, Danubio tiene su salvador. Danubio tiene su arquero. Salvador Ichazo le da el título al equipo de la curva, como aquella jornada del 27 de noviembre del 88, como la del 15 de diciembre del 2004, como la noche del 17 de mayo del 2007, el 8 de junio del 2014 será la noche de Salvador. La noche de Salvador Ichazo. ¡Salud, campeón! Danubio Fútbol Club y su cuarto título en la historia del fútbol uruguayo. Ganando el pique cortito. Bueno. Bueno, un saludo a todo a toda la gente de la franja. Sí. Claro, la gente de la Curva Maroña. Y en especial al Loco Mar. Digamos, hincha fanático de Danubio. Que salió campeón, como ustedes saben. Pero bueno, lo tenemos que recordar. Fueron a los penales y se llevó el campeonato. ¿Está? 2013-2014, Danubio, campeón del fútbol uruguayo. Así es, así que estamos saludando. Peñarol y Nacional ni me parecieron, ¿no? No, ah, no figuraron. Ah, le quería decir. Un saludo a Emilio Boyle, por eso que acaban de decir. Ah, no, bueno, muy Peñarol bien. Peñarol ni figuró. Seguramente no está escuchando. No sé quién es ese señor, pero no importa. Bueno, le mandamos un saludo. Sí, sí, sí. Sí. Yo creo que vive por Espegacini, por ahí vive. Ah. Bueno, mire, estamos en el Mundial y hemos decidido comentar sobre la primera copa que se hizo para el Mundial de Fútbol, que se llamó Jules Rimet. Este señor presidió la primera FIFA, digamos, y en 1928, en un congreso, se decidió organizar el Campeonato Mundial. La copa fue hecha de plata, esterlina y enchapada en oro. Pesaba alrededor de 3,8 kilos y representaba a la diosa griega de la victoria, Nike. El escultor francés fue el encargado de hacerla, Abel Lafrut, y es el que hizo la primera copa, esta copa, El costo fue de 50.000 francos suizos en aquel momento. Bueno, promoviendo los mundiales en distintos lugares donde se estaban jugando, una semana antes se exhibía la Copa en los museos, en esos lugares. Bueno, cuando el mundial llegó a Inglaterra en el 66, la Copa se robó, la robaron. Y pasando algunos días, un perro llamado Pickles la encontró en la basura. Cuando dijo lo robó, ¿está hablando del partido de Brasil-Croacia? Y sí, también. Ah. No, podemos hablar también de, usted sabe, esa semifinal, lo que fue, ¿no? En Inglaterra. Uruguay, sí. Inglaterra, Argentina, Alemania. ¿Tá? Que cruzaron los refri, bueno, todo el mundo conoce esta historia. Pero bueno, es para desarrollar lo que fue la primera copa que se jugó, digamos. Bueno, a este hombre... ¿Dónde se jugó la copa? La primera copa mundial. En 1930 en Uruguay. Uruguay. Yo no lo digo porque, bueno, creo que de hecho todo el mundo lo sabe. Pero y fuimos un despistado que no lo sabe. Ah, bueno, muy bien. Lo informamos. Está bien, lo estamos informando. La final se la ganamos a Argentina. Muy bien. Bueno, la copa, bueno, se encontró, la copa, vuelvo a reiterar, este perro llamado Pique, y al dueño del perro le regalaron 5.000 francos suizos por haberlo encontrado. Bueno, la copa tuvo un recorrido larguísimo, ¿tá? Acá el compañero lo estaba diciendo, en el 34 fue Italia el campeón, en el 38 otra vez Italia, en el 50 Uruguay, en el 54 Alemania, 58 Brasil, 62 Brasil, 66 Inglaterra, y por último, en el 70, Brasil consigue la Copa por tercera vez y se adueña de la Copa. La Copa va a Brasil, ¿está? Porque ese era el reglamento. Pero este aquí, que después de 13 años de exhibirla en su vitrina, fue robada otra para vez. No aparecer nunca más. Hay algunas especulaciones que dicen que se fundió. Y más bien. Ah, sí, usted considera eso. Bueno, está bien. Si Jorge usted, García lo vio. Si usted me permite, le quiero hacer un pequeño notita de color. Sí, dígame. Cuando el 50, todo estaba planificado para Brasil, que ganaba. Y no había ninguna esperanza de que Uruguay pudiera salir campeón. Tanto es así que cuando gana Uruguay, Jules Rimet, que era el que entregaba la copa, no sabía a quién dársela. Porque la planificación estaba para Brasil. Así que andaba desorientado el hombre a ver a quién le entregaba la copa. Mire usted, bueno, no lo conocía a Odulio. A Odulio Varela no lo conocía. Seguramente no lo conocía nadie, lo conocieron a partir de ahí. Claro. Bueno, y ahora pasando al Mundial, señor Correa. Sí. Es difícil poder hablar de... ¿De qué? Del partido inaugural. ¿Sí? De fútbol, digo. Sí. Es difícil hablar de eso porque el referí fue el que determinó el encuentro. No sé si a usted qué le parece. Yo lo que más rescato de ese partido es el tercer gol de Brasil. Un golazo de Oscar. Un gol de esos bien de jugador de fútbol, bueno, con toda la perspectiva. Pero después, ¿no le parece que fue determinante el referee? Sí, totalmente. O sea, pero bueno, el fútbol también tiene eso. Que los árbitros también inciden en cualquier fallo. Pueden incidir, o sea, ya sea marcando el fallo que sea a favor, claro. o obviando ese fallo va a incidir en el resultado. De todas maneras, se supone que se juegan 90 minutos y que habría posibilidades de que eso se revierta. O sea, el España arranca ganando un partido con un dudoso penal, por lo menos. Sí. A mi criterio, no fue penal. No, yo creo que tampoco. Y sin embargo, después Holanda le hizo 5. Así que, digo, ante eso, la contundencia deportiva vale la pena. Señor jefe, si usted me permite. ¿Por qué no hace...? Digo, hay una polémica en torno a eso, ¿no? Entre las cámaras, no las cámaras. Digo, hay toda una polémica. En el hockey, cuando hay duda, la jueza para el partido, mira la cámara y falla a partir de lo que ve en la cámara. ¿Qué intereses habrá en el fútbol que no se instrumenta un sistema de cámaras para evitar esos errores que te cuestan un partido, como le pasó a la Argentina en aquella final con Alemania? Claro, pero hay... Digo, Equivoca y te arruina todo un campeonato. Está bien, pero yo le quiero decir algo. Mira, ahí sí, hay, una, igual, una contradicción. En el cobrar un penal es muy difícil, ¿eh? Es más, yo desafío acá a que nos pongamos de acuerdo si, por ejemplo, el de España fue penal o no, y capaz que no nos podemos de acuerdo. Pero no sé. Digo, yo creo que sí, es como si se puede aplicar en el caso de si la pelota entra o no entra a la línea de gol. Si pasa o no pasa a la línea de gol. Pero o sea, me parece que eso. Pero quiero decir esto. El tema tecnológico, digamos, en este mundial se han puesto más cámaras de las comunes, ¿sí? Aparentemente no queda nada librado al azar. Pero el referee tiene el criterio. Él es el que determina con su ojo, a su velocidad, si es penal, si es agarrón, si no lo es. Estamos hablando si una pelota se va afuera, o si pasó la raya adentro del arco o no. A mí me parece que eso puede, ya está, no va a tener más duda. Lo que quiero decir, que no solamente en esto que usted comenta del penal en España, el penal del partido de Brasil-Croacia, ¿está? Es la interpretación. Para mí, el croata lo toca, nada más. Y el tipo se tira, está bien. Yo que se lo muestro. El tipo dice, se refiere al arquero. Me refiero al brasilero cuando se tira. ¿Está? Perdón. Me parece que en ese sentido, ¿se acuerda que nosotros hablamos el sábado pasado del tema de los criterios de los árbitros? Sí. Sobre el Mundial. Bueno, parecería ser que lo que va a imperar va a ser el dejar una onda el fútbol inglés, ¿sí? Medio fuerte, a veces con mala intención y no se saca la amarilla. Pero bueno, yo creo que el partido de Brasil, que Brasil no necesita ayuda, digamos, hay que saberlo. Bueno, yo no sé si eso. Dicen que este juez. No, Brasil se quejó de este juez, del japonés, porque había arbitrado una final que jugó Brasil y le había dado dos penales en contra. Y se especula que ahora le devolvía a favor, ¿eh? Digo que se viste todo. Sí, la gente quiere saber cómo juega Uruguay, ¿eh? Bueno, pero antes de eso, si usted me permite, sí. O lo dejamos para otro bloque, lo que pasó en los otros partidos, como usted quiera. Ah, no, después lo charlamos. Bueno, listo. Le doy la formación de Uruguay. Como siempre, ¿confirmada? Sí, confirmada. Como siempre, el maestro no ha dado grandes sorpresas. Uruguay va a formar de la siguiente manera: Muslera, Pereira, Lugano, Godín y Cáceres. El medio campo con Gargano y Arevalo Ríos. Y la delantera con Stuani, el Cebolla Rodríguez, Forlán y Cavani. ¿Quiere que le cuente algo más? El señor Martín Elaine tiene algo para decir al respecto de que nos llegó a Facebook la siguiente información. Emilio Fuente nos escribió. ¡No! Sí, Emilio. ¡No me diga! Sí, pero bueno. Te mando un saludo. Nos dice que el sábado de 14 a 16, los orientales de Ezeiza nos juntamos en nuestro local de 12 de octubre al 1099... para ver a nuestra selección ante Costa Rica. Acercate y juntemos esa fuerza individual para hacer la colectiva. Tráete el mate y los bizcochos. Vamos a Uruguay nomás. Bueno, nos queda un poco lejos a nosotros, pero está bien. Un abrazo grande. Se volvió místico. Claro, acá, si usted me permite, Martín. Sí, cómo no. Acá en el Parque Centenario se van a juntar la uruguayada también para ver el partido. Hay una pantalla gigante ahí. Sí, hoy a las 4 de la tarde en el partido contra Costa Rica. Que no dijimos el rival. Es el debut de la selección, ¿sí? Hay que decir, para terminar el comentario de la selección uruguaya, por lo menos por este momento, que Luisito Suárez está muy bien, lo está cuidando el cuerpo médico y el director técnico, sobre todo el maestro Tavares, pero ya hizo fútbol, ya entrenó, hasta ahora va todo evolucionando muy bien, pero el maestro prefirió cuidarlo, claro. Y poner a Stuani de movida, que anda muy derecho, ¿sí? Viene de ser un gran goleador en la Liga Española, y en los dos amistosos que jugó en Montevideo con la selección, anduvo muy bien. Claro que anduvo muy bien, a mí me gusta el equipo. Bueno, ahí vamos, llévatelo, Pablito. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes, presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se agazapa en el agua cuando se trata de usted. brisa, canoa del aire, que se lleva mi canción, echa un silbido que viaja, cuando me quedo sin voz, frente a sus ojos que esperan, no hago pie con mi pudor, y me sumerjo en la nieve. Y por enésima vez termino ahogado. 7:57, estamos en comunicación para quien nos va a aportar un cacho de cultura, el señor Roberto Sabán. Buen día, Roberto. Buen día. Todo el mundo con las camisetas celestes, ¿verdad? Acá sí. También en Montevideo, todo el mundo con banderitas en los autos. La venta de banderas anduvo muy bien ayer. Me cobré con un vendedor de banderas, me dijo que vendió también muchas banderas italianas, brasileras, así que acá hay mucha gente que va a participar del Mundial desde Montevideo. Les quería contar que esta semana se cumplieron los 50 años de la canción, del himno popular, que es a Don José, y lo homenajeó la Asamblea General del Uruguay con los partidos políticos, recordando la memoria de Rubén Lena. Es un evento que Fogón tuvo la oportunidad de estar con sus cámaras, así que lo pueden ver en YouTube. El evento tuvo la participación de muchos de los familiares de Rubén Lena y de los grandes cantantes uruguayos que la cantaron. Ahí está, buenísimo. Roberto, tenemos algo que tiene que ver con una organización barrial y además una organización que se basa en lo que es una orquesta filarmónica infantil y juvenil. Sí, se trata de Uniendo Barrios, es una organización de vecinos organizados de La Teja, del oeste de Montevideo, que organizó el domingo pasado un evento en la calle, en el barrio de Santa Catalina, allá del lejano oeste de Montevideo, donde se juntaron los 100 niños y niñas que componen la Orquesta Sinfónica del Oeste, que es uno de los eventos más interesantes que genera esta organización barrial junto con una fundación que se ocupa del tema de música para niños. Y la razón del evento era que un chico del barrio de Santa Catalina fue atropellado por una moto y estaba muy mal herido, y se estaba juntando fondos para que pueda viajar a Cuba y pueda rehabilitarse. Hay un reporte televisado de este evento en Santa Catalina, que tuvo oportunidad también las cámaras de Fogón estar allí. Así es, vamos a compartir en este caso el audio de esa nota que pudiste hacer con respecto a estos niños haciendo música. Nosotros vivimos en Barrio Casabó. Barrio Casabó. Barrio Casabó. Cuénteme, ¿qué está haciendo hoy acá? Vinimos a apoyar a este niño que sufrió el accidente. Y bueno, es la primera vez que mi hijo toca el... ¿Tu hijo cuántos años tiene? Él tiene 7. ¿Cómo es tu nombre? Vladimir. ¿Qué instrumento toca? Violín. Nos encontramos en Santa Catalina, donde acabamos de presenciar la primera presentación de la Orquesta Sinfónica Infantil, la Orquesta de Niños, que nuclea niños de Santa Catalina y de La Teja. Y un poco contarles de qué se trata esto. Esto es un emprendimiento que estamos llevando adelante con los vecinos, con autoridades, con la gente de Uniendo Barrios y con la Fundación Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles del Uruguay. ¿Qué es la Fundación? Bueno, la Fundación es una institución que se dedica a lo que es la acción social por la música. Una acción social que es una acción integradora y que promueve la educación de nuestros muchachos a través de la educación musical, educar en valores, educar para la vida, formar ciudadanos de bien. Mi nombre es Alejandra, vivo en Montevideo ya hace varios años y trabajo en la Fundación Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles del Uruguay. Coordino el área social desde la Fundación. Ocho horas, un minuto, ahí pasaba parte de la orquesta juvenil del oeste. Y bueno, Emocionante también poder escuchar a los niños qué les pasaba cuando, tocaban por primera vez un instrumento, ¿no, Roberto? Sí, el testimonio está ahí muy claro. Hay algunos niños y niñas que aceptan decir sus impresiones frente a la cámara. Vale la pena escucharlo, realmente es una delicia. Así es, la nota completa la subimos también al muro de Facebook y obviamente está también en el canal de YouTube de Fogón en Fogón. Fantástico. Para despedirme quiero decirles que en 1950 también fuimos cabeza de serie y también en 1950 nos tocó el grupo D, así que tenemos bastantes chances. Les dejo un gran abrazo y yo también voy a ver el partido acá en la pantalla gigante que se despliega frente a la Intendencia de Montevideo, donde ahí estamos convocados todos los que queremos estar con compatriotas para vivar los goles contra Costa Rica esta tarde. Fantástico, Roberto. Impresionante la cobertura y bueno, nos estaremos reencontrando el próximo sábado. Adiós. Chau, chau. Cooperativa informa. Cooperativa se escucha. Cooperativa se vive. Cooperativa se siente. La cultura se impulsa, las oportunidades se crean, el conocimiento se alimenta y las ideas siempre se comparten. El recurso más valioso que tiene el Uruguay es su gente, porque tiene la capacidad de producir un país diferente. Estás escuchando El Uruguay que queremos. De Fogón en Fogón. Tu beso se hizo calor. Buen día, compañeros. Y les habla Norma. Quiero saber, por favor, si se juntan en algún lugar para ver el partido en la zona sur de Temperley a Guernica. Gracias. Vamos arriba, Uruguay. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano. Muchachos, ¿cómo les va? Ya estuve mirando un poco la apertura y los partidos. Extraordinario Holanda, extraordinario. Eso es fútbol de gratísimo para ver, pero lo que me entristeció muchísimo fue ver la arena prácticamente escondida en un palco aplaudiendo. Es injusto con todo lo que ha hecho esa y Lula por la población brasilera. No hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. La cortina que nos acompaña es Jorge Drexler. Todo se transforma. Usted decía que tenía razón lo que dice el oyente con respecto a dónde estaba Dilma. Sí, estaba allá arriba del todo, ¿tá? La cámara enfocaba más a los dirigentes futbolísticos o algún jugador retirado, como en el caso de Cafú o Kaká, que no está en la selección. Digo, sepamos bien quiénes son los que están televisando, ¿sí? Esto es la televisión mundial. Estos derechos son de FIFA, ellos eligen a quién se televisa y a quién no. Y pero quiero decir una cosa, un dato que no se está diciendo, digamos, y yo sé que es a propósito. Este Mundial de Brasil le va a dejar a la FIFA 4.000 millones de dólares. El campeón se lleva solamente 35 millones de dólares. Ustedes fíjense en este negocio, ¿sí? Algunos de sus socios acá los tenemos en Argentina. Conocemos su trayectoria. Me parece redundante seguir hablando de esto, pero bueno, yo lo quería decir, los medios lo esconden. No, yo quería agregar, si usted me permite, señor Manuel. Sí. El fútbol es un hermoso juego, pero lo corrompe la parafernalia de intereses económicos que están en la vuelta, y de ahí la excesiva publicidad y crear unos climas que están fuera de lugar. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero. Y nosotros tenemos que tratar de tener una mirada crítica, o sea, gozar del fútbol, pero sabiendo todo lo que hay atrás, que no es espontaneidad. Sí, la oyente preguntaba ahí lugares para donde ver en pantalla, poder ver, compartir con otros uruguayos el partido contra Costa Rica. Sí. Usted había mencionado en Capital Federal. En el Parque Centenario, sí. Y acá también en Ezeiza se pueden juntar en la calle 12 de octubre al 1099. Ahí está, ahí son lugares que por lo menos ya sabemos que se van a juntar uruguayos para ver el partido. Está bien, porque una cosa es ver el partido en la casa, tranquilo y otra es compartir el clima del de la colectividad, ¿no? Exactamente. Son, cambia totalmente la percepción. Sí, si averiguamos más lugares, lo vamos a estar informando. ¿Usted tenía ahí una... con respecto al rival de Uruguay? Sí, Costa Rica. Pero Manuel iba a hacer primero un anali sobre el tipo de juego. No, simplemente es comentarle a ustedes cómo juega Costa Rica, ¿sí? Costa Rica juega con tres defensores en el fondo, tiene esa característica. Juega con dos carrileros y dos mediocampistas, parecido, digamos, al planteo de Holanda, ¿sí? Inicial. Y los otros tres delanteros... Sin Robben y sin Van Persie, exactamente, exactamente. Son muy veloces y tienen muy buena técnica. Digamos, vamos a decirlo acá de esta columna, decimos, el partido no es fácil, no está ganado del principio, Uruguay le va a tener que tirar toda la historia arriba, ¿sí? Que eso pesa, y ojalá que nuestros muchachos sepan hacerlo. Vamos a recordar nuevamente, el partido es a las 16 horas, pero ni bien termina nuestro partido, empieza el otro partido de la serie, ¿sí? Que es Italia e Inglaterra. Hay que verlo también, porque va a determinar, digamos, cómo quedamos, ¿sí? El que gane el primero tendrá una gran ventaja. Ahí está, eso lo dice Manuel Laluz. Digo, a mí Costa Rica es un país que me despierta ciertas simpatías, digo, por su historia. Ajá. O sea, en el siglo XIX sufrió los avatares de todos los pueblos americanos, ¿no? Colonización, independencia y todo eso. En el siglo XX es el país que menos violencia ha sufrido, porque salvo en el 1917 y 1948, que hubo una especie de pequeña guerra civil que duró 44 días y murieron 2.000 tipos, a partir del 49 el presidente disuelve las Fuerzas Armadas, el ejército, y de ahí en adelante hasta nuestros días no ha tenido más ningún evento militar o golpes de Estado como estábamos acostumbrados. Episodios violentos. Violento. Sí. Es un país que ocupa el cuarto lugar en desarrollo humano en América. Mire usted. Está en el cuarto lugar. Y vive fundamentalmente de la fabricación de electrónicos y ha superado a la agricultura en ese sentido y el turismo. Ah, mire usted. Sí, y además, como nota de color, está presidida por Laura Chinchilla, una mujer. Entonces eso hace que yo particularmente me crea ciertas simpatías. Por otro lado, de viajeros que uno conoce, tiene la información de las características, vamos a decirle, amables que tiene Costa Rica, que es digno para vivir, ¿no? Es bastante digno. Bueno, era nada más que es una simple nota, está en Centroamérica, entre Guatemala y México, y bueno, y ahí se desarrollan. Ahí está. Tenemos alguna gente que se comunicó a través del Facebook, por ejemplo. Sí. Tenemos varios que pusieron me gusta en las fotos que agregamos, como Alma Hernández, Elsa Noemí Freitas y Oscar Fernández. Ahí está, le mandamos saludos a todos ellos. También nos mandó un gran saludo Juan Bautista. Nos dice, buen día, hoy somos todos de la Celeste. Exactamente. Y también mando muy feliz día a todos los padres mañana. Bueno, muchas gracias. Y le mandamos un saludo muy grande, en especial, a él, ¿sí? Porque Juan Bautista. Exactamente, así que le mandamos un cariño enorme para Juan Bautista. Julia también se agrega en Ezeiza. Ahí a festejar. Julia Sosa. ¿Cómo es el apellido? Julia Sosa. Ahí está, Julia Sosa. Parece que la conozco, ¿eh? Va a ir ahí a Ezeiza a ver el partido. Sí, seguramente se junta con esa muchachada. Ahí está. ¿Usted, señor García, quiere decir algo? Yo no, por ahora no tengo más nada. El esposo de Julia sabe muchísimo de fútbol. ¿Sabía usted? Sí, claro. Un señor que... Entre otras cosas. Sí, le dicen Tito. Sí. Así que le mandamos un saludo a Tito. Ahí está, ¿sí? Un abrazo está. Grande. Señor Pablo Mobileschi, vamos a presentar la columna de opinión y reflexión del presidente José Mujica. De Fogón en Fogón presenta... El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. Bien, en este caso vamos a escuchar al presidente Mujica hablando de algo, un proyecto que tiene él en la cabeza y que tiene que ver con la estrategia del Uruguay productivo e inteligente. Y en este caso elegimos la columna de opinión del presidente Mujica hablando sobre la UTU, la importancia de la Universidad de las Manos. Ojalá que se lo lleven, el proyecto. Tendríamos que decirnos que nos consideramos verdaderos militantes por la vida y que en nuestra edad continuaremos como podamos. Una lucha sin pausa, porque lo sentimos, hasta que un día la muerte nos detenga. Todos, en general, deseamos mejorar como pueblo, pero la experiencia, los avatares y los años nos han enseñado que los necesarios cambios que nos pueden empujar hacia el progreso no lo determinan los rostros nuevos o la piel. Sí, sí, los imponen aquellos cambios que pueden calar en lo profundo y que como tal se hacen determinantes para tratar de lograr generaciones que sean más hábiles, más diestras, más capaces tecnológicamente e intelectualmente que lo que somos nosotros hoy. ¿Por qué? Porque si no mejoras tú, si no mejora la cabeza de tus hijos, a la larga, no mejora el país, la nación. Antes de ser maduros intelectualmente, el ser humano es un repertorio de muchas cosas. Muchísimas cosas cuasi elementales. Destornillar, clavar un clavo, torcer un alambre, sacar una tuerca. Tener el coraje y la inventiva de atracarle con un destornillador a una maquinita tras el intento soñado de poderla remendar, y así sucesivamente. Hay un curso paralelo de intelectualidad, el curso de ser hombre, de ser mujer, de ser habilidad, de poder organizar un rancho, ser un puchero, improvisar un guiso, cortar una leña, organizar un fuego, tender una parrilla, desplumar una gallina para poderla comer, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de eso es opuesto al pensamiento abstracto, a la profundidad del sentir, a la poesía, a la gran mística de pensar en el universo. Por eso no acompaño, ni acompañaré jamás el tácito desprecio que existe en este país a la enseñanza de las manos. Y esta parte de una batalla que hemos perdido, pero que seguiremos peleando por una UTU fuerte, autónoma, con centros que evolucionen autonómicamente, se regionalicen, se peguen al territorio y el territorio las apadrine, públicas, pero capaces de ser, sencillamente, y no que estén impositivamente para agrandar una letrina o hacer un baño, tengan que pedir permiso a una oficina de arquitectura montevideana que ni siquiera las conoce. Por eso, esta es una batalla por la descentralización, por la autonomía de la UTU, por darle la estatura, la gran estatura para que cumpla con la Constitución, enseñanza media, agraria e industrial, obligatoria. Tenemos que intentarlo. Y esta es la batalla por delante, la gran batalla, no la única, desde luego. hemos logrado mejorar notoriamente en la Universidad de la República, que está haciendo más de ciento y pico de carreras en el interior del país y se está descentralizando. Y costó mucho, y le cuesta, porque cuestan estos cambios. Hay que vencer la inercia, cuesta, pero se está dando. Y se está dando a nivel terciario, que más del 50% de los universitarios de este país son hijos de hogares donde los padres no son universitarios. Y eso es franco progreso. Y está mejorando la matrícula de la enseñanza media en el interior. Pero tenemos que ser mucho más audaces, mucho más creativos y confiar más en la libertad y en la iniciativa descentralizada de la gente. Por eso sabemos que esto no va a ser sencilla, porque hay otra entelequia, el sistema. Con la palabra que la enseñanza tiene que ser un sistema, cosa con la que no estamos en desacuerdo. Se termina construyendo una pirámide insoportable que todo lo gobierna desde una oficina central y ayuda a que en los escalones intermedios se quiten toda responsabilidad. Total, todo lo importante se decide arriba. Por eso, ni vamos a lograr un triunfo a la vuelta de la esquina, pero se nos compromete todo lo que nos queda de existencia en esta batalla. Yo lo conozco, hermano, y tiene fuerza en su humildad, pero es capaz de todo si le cortan su verdad. Seguro que la vida le enseñó que estás hay que escuchando correr para volar. De Fogón en Fogón. ¿Cuántas lunas que se van? Y nosotros esperando que despierte el corazón, que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión, y en el último suspiro, el momento ya llegó, con los dientes apretados, cielo. Compañero, Hugo Genaro Rodríguez, no sé si ustedes están enterados de una de las tantas anécdotas de ahora del Mundial, por ejemplo, lo que le pasó a Muslera en el hotel. Era como las 2 de la mañana, sintió que le picaba algo, prendió las luces, se levantó y tenía un montón de hormigas en la cama. Y tuvieron que llamar al conserje o a la persona encargada, le cambiaron la sala, un montón de cosas. Pero creo, ojalá que no sea así. Los niños, la banda que tocó en nuestra selección, creo que son niños carenciados, algunos que vinieron del interior del país. ¿Usted los volvió a ver en otra pantalla? Yo no. No sé si es intratable el pibe este Santiago no lo pasó, pero la verdad, no lo vi. Y son los niños los que nos tienen que ocupar acá, en Latinoamérica y en el mundo. Porque Jesús dijo, los ricos del mundo van a tiritar dientes porque hay del que haga tropezar a un niño. Sí, muchachos, le estoy escuchando al Pepe, ¿no? Y escuché que hay proyecto de una nueva pastera, si es que ya no está aprobada. ¿Cuál es el sentido, Pepe? Nadie va a quedar para semilla, vos ya estás grande, yo no voy a quedar para semilla. Los chicos que vienen atrás, ¿qué vale la salud de una población? Nosotros nos jorobamos, nosotros los argentinos, también los uruguayos, también tu descendencia. Hay algo que sigue vivo. 8:23 aquí en la República Argentina. Ahí pasaban los oyentes comunicándose Con respecto a la anécdota del Mundial, no sabía lo de Mulera, que le habían entrado hormigas en la cama. Sí, bueno. Pero bueno, a mí me parece medio como una nota de color, ¿no? Obviamente, tiene que ver con fue eso. Un atentado, El lugar a donde están es precioso, yo vi las imágenes, muy bonito, lo han recibido como... bueno, es la primera selección que va allí, a ese resort donde están ellos. La están pasando bárbaro, yo qué sé, habrá sido un accidente. Con respecto a la oyente que recién mencionaba sobre el aspecto de la instalación de una nueva planta de celulosa, sí, es realmente complejo el tema. Me parece que el problema no radica en una planta sí, una planta no, sino en la forma de producción y consumo que tenemos en este desarrollo capitalista. Claro, y me parece que el problema está mucho antes, es en el sistema donde tenemos el gran problema y no en una planta más, una planta menos. Dado que hoy me parece que hay condiciones de desarrollo de producción con estándares medioambientales realmente muy estricto, importante. Sí. Pero bueno, pero aún así toda producción humana contamina. Pero quiero decir una cosa, si usted me permite, que hay que tener muy en cuenta. Una expresión de deseos no tiene nada que ver con la política. Uno puede tener el deseo de tal cosa, sí, pero con la política no tiene nada que ver. Nosotros tenemos que ser conscientes de que vivimos en un mundo global. El día que no quieramos tener más papelitos de colores para hacerlo, envolver los regalitos y toda esa cosa, podemos empezar a hablar de que no tengamos más pastera. Pero hasta que sigamos consumiendo eso... Igual el papel blanco es el tema de la pastera. Si usted me permite... Blanco es el que usamos para escribir. O sea. Claro, la gran contradicción, aparte de lo que dice Andrés sobre el problema que es sistémico, o sea, que es un efecto del sistema capitalista, es que todos nos gusta gozar de los beneficios de la producción capitalista, pero después pretendemos que no haya tal desarrollo. Exactamente. O sea, el papel blanco. ¿Por qué papel blanco? Usamos papel marrón. Sí. El papel marrón... Que es reciclable. Es reciclable y además en el proceso de blanqueo es donde más se contamina. Exactamente. Ahora, pero la gente quiere papel blanco. Entonces hay una contradicción. Renunciemos al papel blanco, hablemos con las telefónicas que te mandan cinco hojas a cuatro con una sola que vale como factura y las otras cuatro son pelotudez. Entonces... Bueno. Tranquilo, señor. Pero no tiene permitido. Lo que pasa que se vino. En ese sentido, digo, todos queremos más celular, más esto, más televisor, y después no queremos pagar las consecuencias de lo que implica el desarrollo ese desde el punto de vista capitalista. Ojo. Martín, tenemos mensajes en el Facebook. Mirá, Emilio Fuente nos escribió. Gracias, García, me arruinaste el único día que me quedo tarde en la cama. ¿Me arruinaste, dijo? Me arruinaste el día, así, el único día. Tan temprano. Ya empezó mal. La arruinó el día Emilio Fuente. Y también tenemos que despedir a Hernán Patiño Mayer, a todos los hermanos orientales, el deseo de que comiencen con una victoria el camino de este campeonato mundial de fútbol. Con un abrazo fraterno y siempre agradecido por el afecto generoso que siempre me brindaron. Ahí está, un saludo entonces a Hernán Patiño Mayer, de todo el equipo de Fone Fon. La expresión que él dice no termina de abarcar el afecto que le tenemos. Muy bien. Señor Manuel de Luz, nos estamos yendo, le aviso. Quiero mandarle un saludo a un amigo que me dijo que se iba a levantar a escuchar el programa. Sí. A Fernando Uteda Pino, un gran compañero que me está escuchando desde el Uruguay. Perfecto. Por eso yo le decía a Pablito, poné la cámara si me veía lo lindo que estoy. Ahí está, con ese buzo, con ese pullover que se trajo. Aymara. Aymara, un buzo Aymara. Ahí está. La verdad que le queda precioso. Sí, parece un adolescente. No, yo simplemente quería mencionar algunos resultados del fútbol de ayer, digamos, del Mundial. México 1-0 con Camerún, un partido bastante flojo de parte de los dos. Bueno, pero es como usted dice, es el primer partido. Bueno, Holanda 5, España 1. Igual se lo puedo justificar en cada uno de los partidos, ¿eh? No sí, se preocupe. Sí, pues, está bien. Cada resultado se lo puedo justificar, claro. No se preocupe. ¿Quién podía imaginar este resultado? Yo creo que ni los propios holandeses lo imaginaban. Dos estilos bien distintos. Pero bueno, es lo que se dio. Y yo quiero decirle para terminar que el sábado pasado tuve la suerte de ser invitado a una charla sobre temas históricos en la Universidad de Avellaneda. Y quiero mandarle un abrazo a los compañeros que me invitaron, que pasé una tarde muy linda, con un poquito de frío al final, pero muy bien, y la charla a cargo de la compañera Delia Checombarri. Señor Manuel Daluz, nos vamos. Un abrazo grande, que pasen bien, y vamos arriba a la celeste. Señor Jorge García. Muy bien, me voy a tomar el buque y lo voy a ver en Montevideo el partido. Señor Martín Elain. Vamos que ganamos. Ahí está Pablo Bielski. Mil gracias como siempre. Y nos estaremos reencontrando el próximo sábado aquí por AM770 Radio Cooperativa. Chau, buena semana. Vamos arriba a la celeste. Escuchar. Decir, pensar, cooperativa, se siente.